99.5 MHz. Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros de la FM Estilo, este es el programa de la CTA dirigido por militantes de la agrupación Docente Compromiso con las Bases. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y iniciamos el 14 bis, el programa de la CTA. Hoy con un día bastante lluvioso y con invitados muy especiales que se tuvieron la valentía de aventurarse en la lluvia y acercarse a la radio a compartir este espacio con nosotros. Una horita vamos a tratar de aprovechar las visitas. Está con nosotros el día de hoy la señora Virginia Color, una amiga de la casa ya. Buenos días, Virginia. Hoy más arrepentida que nunca. No, me rompes el corazón. Me hace sentir mal. Y bueno, Virginia Corol ya estuvo en un programa anterior. Ella es psicopedagoga y docente del Instituto Montoya. Y bueno, después nos va a contar un poco qué otras cosas más hace, porque también sos, en la carrera de psicopedagogía sos, tenés un cargo particular en el Montoya. Que coordinadora, sí. Coordinadora de la carrera, ¿no es cierto? Que sí, es un espacio de poder, diríamos. Sí, es lindo, es lindo. Bien. También está con nosotros el señor Oscar Rodríguez, que también es psicopedagogo. Y además tiene otro cargo también de renombre dentro de la psicopedagogía, que por ahí... Buenos días, Oscar. Buenos días. Que nos vas a contar un poquito de qué se trata. Ajá, el amigo de la amiga de la casa sería yo. Sí. O sea, que ya prácticamente un amigo. A partir de hoy sos amigo de la casa. Ella es más antigua, ya vino a un programa. Lo importante es ser amigo de Virginia, y ahí ya soy amigo de todas las casas. Es bueno ser amigo del poder, No, contar, Oscar, nos contás un poquito de cuál es tu función dentro de la psicopedagogía, ¿qué estás haciendo? Y fuera de lo que tiene que ver con mi práctica profesional, personal, digamos, en este momento estoy ocupando el cargo de presidente del Colegio Profesional de Psicopedagogos. Ajá. Dentro de lo que sería el consejo directivo de ese colegio. Bien. Así que bueno, desde ahí estamos tratando de... Vamos a tratar de ampliar a lo largo del programa. Exacto. Cómo es el tema de la psicopedagogía. Bueno. Y este programa no va dirigido a psicopedagogos en especial, ¿no es cierto? Más allá que la efeméride del día de hoy es el día del psicopedagogo, así que felicitaciones a los dos compañeros que están festejando su día. ¿Asadito hoy al mediodía? No, finalmente no. Pero no, también es el día... Radio al mediodía. Sí. Sí, gracias, no, Virginia. No, no lo olvidemos. También el día de hoy, en la efeméride, es el día del profesor. Ajá. En honor al fallecimiento de un gran profesor de la Argentina. Sí. Que fue Estrada, ¿no es cierto? Así que si ustedes conocen la historia pueden ampliar lo que quieran, ayudarme un poco. ¿Sabían que por una cuestión de un decreto de el entonces presidente Néstor Kirchner, no hay feriado los días del profesor porque él no tenía mucha afinidad con los pensamientos de Estrada? Así que se buscó unificar el día del docente en el día del maestro, y ahí el que es el profesor no puede tener su feriado por el día del profesor. Así que son perlitas de la historia nacional. Mira vos, no tenía ese... Pero de todas maneras, festejamos doble, así que yo soy profesor de educación física, así que hoy también es mi día. Uh-huh. Tampoco asadito el mediodía. Gracias. También dentro de las efemérides, de, por ahí no del día de hoy, sino ya del día de ayer, ¿no es cierto? El día de ayer se conmemoró un aniversario más de la nefasta Noche de los Lápices, que fue un episodio triste de nuestra historia. Bueno, se trató de una serie de secuestros a estudiantes secundarios que se organizaron para hacer unos reclamos que tenían que ver con su con sus boletos, bueno, con sus derechos en realidad, y bueno, desaparecieron y muchos de ellos fueron asesinados, así que gracias a Dios pudieron sobrevivir algunos y contar la historia, y gracias a eso hoy podemos estar recordando esto y podemos hacer un poco de memoria. Y decía, el día de hoy por ahí no está dirigido solamente a los psicopedagogos o a los profesores, sino que a la comunidad educativa en general, que en realidad es toda la población, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la psicopedagogía hoy por hoy está tomando un auge muy importante. Por ahí ustedes me lo explicarán mejor por qué, ¿no es cierto? Pero muchos padres ven en la psicopedagogía la solución a muchos problemas de que tienen que ver con la educación de sus hijos. Y dentro de la escuela también los maestros están muy ansiosos porque en las escuelas se creen los gabinetes psicopedagógicos que supuestamente están anunciados como ya una promesa concretada, pero en realidad es una deuda pendiente de la educación, al menos en la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Sí. Y los maestros ven en ese gabinete la esperanza de solucionar gran parte de la problemática de la institución y de sus alumnos en general. Exacto. Así que, qué responsabilidad, ¿no es cierto?, para los psicopedagogos, estar salvar la educación en la provincia de Misiones. Ustedes por ahí nos van a explicar un poquito más cómo lo van a hacer. cosa muy difícil, ¿no es cierto? Bueno, terminamos entonces con la efeméride, presentamos a los invitados, anunciamos la forma de comunicarse con nosotros. Están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752-1581-2669. Si quieren llamar al teléfono fijo, el teléfono es 469020. También nos pueden encontrar en internet, en el espacio, por ahí en Facebook, el que maneja Facebook, el espacio es Compromiso con las Bases, UDPM, y allí nos van a encontrar y tenemos el link ya registrado. Y también en la página oficial de FM Estilo, que es www.fmnoticiasestilo.com.ar. Día lluvioso y arrancamos el programa con un poco de música y después ya aprovechamos la visita de los psicopedagogos el día de hoy. Buenísimo. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Que te acompaña, una frecuencia que está en todos los momentos. La radio te acompaña. FM Tilo 99.5, como tus mejores amigos. En la Argentina de hoy, jubilarse es perder la mitad del sueldo. 82% móvil ya. El viernes 23 de septiembre marchamos en todo el país al Ministerio de Trabajo para reclamar libertad y democracia sindical. CTA, Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Ni de los gobiernos. Por más que pase el tiempo, aquí estamos. Aunque haga calor o frío, la calidad de una compañera fiel que nos distingue día a día en vos. Estaba sola, aburrida, perdida y buscaba una compañía. Somos tu radio. FM Tilo 99.5. Somos otra parte de tu vida. La radio siempre está. Gracias por estar ahí. Muy bien, arranca el 14, dice el programa de la CTA y de compromiso con las bases. Bueno, hoy por ser el día del psicopedagogo no nos tenemos que olvidar de saludar a una querida compañera, una apasionada militante de la CTA, que es Betina Páez, una psicopedagoga de hace muchos años. Según ella, es la psicopedagoga en ejercicio más antigua de la provincia de Misiones. Así que, no sé, si la conoces, Virginia, No tengo la suerte de conocerla, pero... Ella trabaja en escuelas especiales. Ajá. La de Villa Cabello y la de allá de La Rotonda. Ajá. Así que, bueno, un saludo, Betina, bueno, si estás escuchando. Sí, y si no, cuando salgo acá, te llamo por teléfono y te saludo personalmente. Seguro. Betina, y militante de la CTA, que está, en cierta forma, sosteniendo el espacio o todo lo que tiene que ver con las discapacidades, los derechos del discapacitado. Está muy muy muy inmersa en el tema, que es su profesión, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a aprovechar entonces, decía, la visita de los compañeros. Por ahí ustedes no están acostumbrados a que les diga compañero. Vos no sos afiliada a un sindicato, ¿no? No. ¿Vos? No, tampoco. ¿Tampoco? No. Bien. Es bueno ir conociendo y debatiendo este tema, ¿no es cierto? Porque nosotros desde la CTA creemos que la organización de los trabajadores la forma por ahí más efectiva a defender nuestros derechos de todos los ciudadanos, ¿cierto? Nuestros propios y de los demás ciudadanos, ¿cierto? Organizarse y discutir las cosas. De esa forma, vos también, Oscar, estás en el colegio, presidiendo el colegio de psicopedagogo, y sabés lo difícil que es organizarse y para qué sirve, ¿no es cierto? Seguro. Quería empezar por el tema de la psicopedagogía en la escuela pública. ¿Cuál es el rol del psicopedagogo dentro de la escuela pública? Bueno, es decir, la escuela es por ahí un poco uno de los ámbitos de mayor fuerza, digamos, de actuación del psicopedagogo, ¿no? Porque ahí el psicopedagogo tiene la posibilidad de trabajar, digamos, muy de cerca con los docentes. Es decir, como rol específico, el docente, el psicopedagogo acompaña todo lo que tenga que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a medida que pasa el tiempo, digamos, se va modificando ese rol. Y si bien hace unos años había como una centración en el alumno con problemas, ajá, hoy día en realidad lo que se busca es trabajar justamente con el docente, con los docentes, en la medida de lo posible incluir a los padres, como para que se pueda revisar este proceso de una manera más general, no atender, como decía, el alumno con problemas, sino por ahí trabajar juntos con el docente, uh-huh, buscando herramientas o estrategias diferentes para acompañar a los niños que por uno u otro motivo no alcanzan el rendimiento esperado, ¿no? Bien, porque qué bueno que aclares esto, porque por ahí en un principio, como el ejercicio de la psicopedagogía en sí dentro de la escuela pública es nuevo, por decirlo de alguna manera, porque es bastante reciente, sí, sí, no está muy claro esto de para qué va a ir el psicopedagogo a la escuela. Sin embargo, los maestros lo ven como la panacea, ¿no es cierto? Viene el psicopedagogo y va a solucionar todos los problemas de la claro, escuela. Claro, eso es importante. Hoy vos decías, ¿no?, que los psicopedagogos ven los maestros ven en el psicopedagogo el posible solucionador. Y en realidad hace rato que, por lo menos hacia el interior de la psicopedagogía, discutimos esto de que de ninguna manera podemos hacer una tarea efectiva si no trabajamos junto con el docente, ¿no? Es decir, no vamos a solucionar los problemas, sino que por ahí los miramos desde otro lugar, con otros marcos teóricos, y juntos con el docente, uh-huh, pensar en modos de intervención, ¿no? Sí. Pero que quede claro, el psicopedagogo no tiene la receta que va a solucionar los problemas de la escuela, ¿no es cierto? Seguro que no. Oscar, vos por ahí que trabajás en la escuela secundaria, ¿cómo ves el...? Porque el otro día que estábamos con Virginia hablamos de que estamos al borde del fracaso en la educación en la provincia de Misiones, especialmente porque vemos digo al borde, no digo que fracasamos, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo el mejor esfuerzo. Pero vemos que los resultados se van empobreciendo. ¿Vos ves la actitud hacia el estudio de parte de los alumnos del secundario, como desde tu vista de psicopedagogo, ¿no es cierto? ¿Cómo el alumno quiere aprender, quiere avanzar, se interesa por el estudio? Claro, en realidad eso que vos planteás, digamos, de cómo está la educación hoy día en cualquier lugar, o por ejemplo en Misiones, el interés de los alumnos y qué hacemos los docentes, es un análisis que supera la psicopedagogía, me parece a mí incluso, sí, ¿no? Porque es un análisis social, sí, es decir, el interés de los estudiantes, como el interés que tiene cualquier persona cuando crece, siempre está puesto en algo. Uh-huh. Ahora, cuando ese interés no se encuentra con los intereses o la propuesta que tiene la escuela, bueno, es otra cuestión, digamos, que se dependerá de muchos espacios de discusión determinar si depende de los estudiantes, si depende de los docentes, y si depende solamente de un lado. Uh-huh. Porque me parece que también es un conjunto de cosas que se encuentran en cada momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece que es una situación compleja, digamos, no depende solo de los estudiantes. Y hay un contexto social que también tiene que ver con cómo circula el conocimiento. La escuela está asociada a la formación en el conocimiento y en otras cuestiones que hoy en día, a diferencia de otros momentos en los cuales la escuela, este modelo de escuela se construyó, el conocimiento ya no circula solo por la escuela, circula por un montón de lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los chicos acceden a muchas otras cosas que antes tal vez lo hacían solo por la escuela, y ahora ya no. Y entonces, ¿cómo repensamos nuestro lugar desde la escuela, ¿no? Ahora, esto amerita un debate muy serio de por parte de todos los actores de la educación, ¿no es cierto? Tengo entendido que ustedes tienen una jornada de debate, ¿puede ser el 27 de septiembre? Las escuelas católicas. Ah. Sí, las escuelas católicas, a partir del Montoya y el Obispado, se reúnen el 27 de septiembre a discutir la propuesta de ley de educación del ingeniero Rovira. Tenemos una llamada al aire. Hola, buenos días, ¿quién está al aire? Muy buenos días, compañero Ernesto, Betina Páez. Betina Páez. ¿Qué tal, cómo les va? Recién llego de la mesa provincial de no a las mega represas en Misiones, así que Un gusto poder escuchar a los compañeros, colegas psicopedagogos que están ahí. Sí, la psicopedagoga más antigua de la educación especial de la provincia en actividad. De hecho, sí lo soy. Así que es un saludo enorme para todos los profesores en su día, porque hoy es el Día del Profesor. Sí. Y muchos de nosotros además somos primero profesores de psicopedagogía, ¿no? Uh-huh. Y después recién tenemos el título de psicopedagogo. Así que un abrazo enorme para todos los compañeros trabajadores de la educación y compañeros, colegas psicopedagogos de toda la provincia de Misiones. Y un temita que no quiero dejar pasar el día de hoy, Ernesto, es para decirte que recién además vengo muy conmovida porque el compañero de lucha Mario Cutuné y su familia pudieron después de 35 años recuperar los restos de esa luchadora enorme que fue Mirta Cutuné, desaparecida y muerta por la dictadura militar en el proceso, ¿no? Uh-huh. Y después de 35 años poder cerrar con este duelo eterno que tuvieron, despidiendo los restos de esa vieja y querida compañera luchadora Mirta Cutuné. Así que también estuvimos presentes ahí como la central de trabajadores a la cual pertenecemos y como docentes de compromiso con las bases. Así que es especial el día de hoy, así que me parece muy bueno saludarlos a ustedes y saludar a la familia Cutuné, que al fin puede estar un poco más tranquilo, ¿no? Bien, Betina, muchas gracias por llamar y bueno, feliz día y que pasen un lindo día. A pesar muchísimas de la lluvia. Gracias, compañero, y un abrazo a los compañeros que están sentados ahí en el piso. Ahí, ¿sí? Betina, Virginia te quiere decir unas palabras. Virginia, perfecto. Hola, Betina, ¿qué tal? Bueno, un honor conocerte, aunque sea por este medio. Sonás muy joven con tu voz, porque sos la más antigua de... en el ejercicio. Pues es que puedo sonar muy joven, tal vez, porque la más tiene antigua que ver no quiere decir con... la más vieja. Claro. Tendrá que ver esto con la lucha, la militancia y estar en todos claro. los sectores, ¿no? Sí, sí. Creo que además soy la única psicopedagoga militante activa con respecto a los derechos de todos los trabajadores y sobre todo de la educación dentro de la central de trabajadores. Esto no me da placer, porque tengo que comenzar a sembrar las semillas para que los jóvenes como ustedes abracen esta llama de la militancia y puedan estar en cada uno de los lugares de trabajo defendiendo lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Sí, no, soy de la primera camada de psicopedagogas allá de el primer convenio con la Católica de Santa Fe y en realidad estoy ya bien. Con 58 años, compañera Virginia. Wow. Así que, sí. Sí lo qué soy. Bueno. Es un orgullo ser la psicopedagoga nacida en el Montoya y en la Católica de Santa Fe. Qué y bueno. Es buenísimo. Creo que Oscar sí está ahí, ¿no? Sí, Betina, estoy acá. Estuve me estoy con reencontrando la con vos Cruz, a partir de la voz. Vez por ahí con ustedes, así que saben que pueden contar conmigo para lo que sea y sobre todo para hablar de esto tan importante, ¿no? Las cuestiones sindicales, las leyes sindicales, los derechos, y con los compañeros futuros psicopedagogos de la carrera, me encantaría muchísimo poder tener un encuentro para poder hablar de todo esto que tenemos y que nos protege, cuáles son nuestras obligaciones, pero sobre todo, cuáles son nuestros derechos. Cuestiones que por ahí no se abordan como uno quisiera que se aborden dentro de todas las carreras, no solamente la carrera de psicopedagogía, ¿no? Uh-huh. Sino dentro de todas las carreras, sí. Porque tiene que ver con pararnos delante del patrón el día de mañana cuando tenemos el diploma en la mano. Uh-huh. Así que estoy dispuesta a hacerlo y bueno, tienen mi teléfono. Qué bueno, Betina, un placer escucharte. Bueno, lo mismo digo. Así que buenos días para ustedes, compañeros, y bueno, este es un feliz día para todos y a seguir en la lucha y seguir ustedes con esa formación tan importante que tienen. Bien. Así que un abrazo para los tres ahí. Otro abrazo para vos, Betina. Chao, Betina. Bueno, era Betina Páez, como decía, una apasionada militante de la CTA, viste que todo el tiempo está militando. Claro. Sí. Y con una voz muy particular, tenés la gata Varela de la CTA, sí, le digo yo. Sí, pero aguardentosa, se la nota muy dinámica. Bien, entonces también un abrazo al compañero Mario Cutuné, un militante también de hace muchos años que viene luchando por los derechos de los trabajadores y que, bueno, tiene esa historia personal y familiar muy lamentable que, bueno, hoy tuvo este desenlace. Hace mucho que viene luchando por recuperar los restos de una hermana desaparecida. Así que, bueno, un abrazo grande también para Mario Cutuné si está escuchando. La lucha continúa. Y Betina por ahí hablaba de los derechos de los trabajadores en cuanto a una vez que reciben el diploma, decía. La verdad es que Nosotros tenemos una deuda pendiente ahí con el Consejo General de Educación, especialmente, que es nuestro espacio de lucha en lo que es Compromiso con las Bases, una agrupación docente que milita dentro de UDPM, que es el sindicato docente. Y hoy, nosotros, haciendo el análisis de la situación actual de hoy, el psicopedagogo y los docentes en general que pretenden trabajar para el Estado en el Consejo General de Educación, hoy no hay reglas claras para entrar a ese espacio laboral, no hay reglas claras. El paradigma actual es hablar con algún padrino político que me consiga un cargo y de esa manera acceder a esta fuente de trabajo. ¿Ustedes están conscientes de esta situación? Sí, absolutamente, sí. Digo, ustedes que son docentes en la carrera de psicopedagogía, ¿se habla de esto en la carrera? ¿Los alumnos están conscientes de esta situación? ¿Saben lo que va a pasar de acá a unos años cuando se reciban? Pregunto. No, la verdad es que no es un tema que esté demasiado presente, y yo personalmente en esto hago mucha mea culpa, porque la verdad es que hoy vos nos preguntabas si éramos... digamos, si estábamos afiliados a algún, y la verdad es que yo me considero una persona sumamente ingenua y para nada no habré tenido oportunidad, no me habrá interesado, la verdad es que no sé, y no lo digo con orgullo, sino con como que es algo que me da cierta vergüenza, por así decirlo. No me vayas a llorar acá. No, todos son porque fue una semana larga. Pero no, en realidad, yo personalmente no sé demasiado de política. Me empecé a interesar a partir de una hija que tengo que va a la universidad estatal y me trajo la política así a la casa, y la verdad es que me sorprendió porque desconocía esa... ese rol. Me parece sumamente importante, admiro a las personas que participan en esas cuestiones, más allá de las diferencias ideológicas que se puedan tener. Pero bueno, en la carrera en sí de psicopedagogía, la verdad es que también, otra vez, al interior, al análisis por ahí que entre colegas hacemos de nuestras fortalezas y debilidades, en general tenemos una cuestión más bien paternalista hacia el alumno, donde si bien diferentes docentes en diferentes clases expresan cuestiones referidas a la tarea y al presente y al futuro de la psicopedagogía, no así explícitamente no tenemos un espacio. Varias veces con Oscar hemos pensado en la posibilidad así de crear un espacio donde discutamos estas cuestiones de incumbencias laborales, deberes y derechos del psicopedagogo, pero bueno, por distintos motivos no lo hemos concretado, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante. Me parece que puede ser puede ser un gran desafío por ahí del colegio de psicopedagogo, ¿no? Sí. Ir avisándole a los chicos cómo viene la mano y de qué manera se puede cambiar la historia, ¿no es cierto? Porque nosotros, por ejemplo, los que militamos dentro de la CTA, somos conscientes de esta situación, pero no nos resignamos. La estamos peleando y estamos tratando de cambiar la historia. De hecho, hace poco se hicieron una serie de denuncias muy gravísimas dentro del Consejo de Educación, que generó, por parte del Estado, una auditoría interna al Consejo que está destapando la olla de muchas irregularidades y de muchas situaciones que en realidad denigran la carrera docente o atentan contra la dignidad, ¿no es cierto?, del trabajador de la educación. Así que, bueno, los invitamos a luchar. Hacemos una pausita musical y después nos metemos de lleno a lo que es el funcionamiento del Colegio de Psicopedagogos. ¿Cómo no? Música en la mañana, estilo. Solo busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo sin mirar con la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juega en el zapato sin mi foto de graduación. Cuatro y no puedo dormir.

El 85% de los trabajadores privados no tienen representación sindical en el lugar de trabajo. Por eso exigimos libertad y democracia sindical. Por eso, marchamos el viernes 23 de septiembre al Ministerio de Trabajo en todo el país. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Acá estamos. Quédate. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación. Por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los que duermen cansados de los pocos que cobran. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy bien, continuamos con el espacio de la CTA, que se ha dado en llamar el 14 bis. Unas noticias nomás cortitas para informar. El UDPM organiza un congreso pedagógico el 27, 28 y 29 de septiembre, sí. En el que la propuesta es debatir sobre todo lo que tiene que ver con la educación, especialmente con lo que tiene que ver con la ley de educación. Una ley que es necesaria en la provincia, pero es más necesario el debate antes de esto, no solamente que algún iluminado presente un proyecto por sí mismo, ¿no es cierto? Tenemos al aire una llamada telefónica. Hola, buen día, ¿quién está al aire? Hola. Sí. Hola, ¿quién está al aire? Domingo. Domingo López, muy buen día, Domingo, compañero. López. ¿Cómo estás? Estoy escuchando atentamente todas las novedades, información y ánimo que están entregando los compañeros docentes de allí de Compromiso con la Base, sí. al cual me sumo totalmente lo que dicen y lo que tienen para decir. Sí. Aprovecho la oportunidad del día que estamos conmemorando para hacerle llegar mis saludos. Deseos de felicidad a todos los compañeros docentes de profesores, sí. Como así también a la psicopedagoga. Sí, hoy es el día del psicopedagoga. Quiero sumarme, animarme y animarme a que están escuchando el programa, de que sigamos juntos, unidos dentro de los principios que siempre nos hicieron o nos unieron públicamente en defensa de los derechos de los trabajadores docentes, ¿no? Uh-huh. Una vez más, no quiero prolongarme mucho, reciban mis compañeros, a quien digo compañeros peregrinos de la provincia, a los profesores, mucha felicidad en su día. Bien, bien, Domingo. Recibidas las salutaciones entonces, un abrazo grande para vos y bueno, seguimos en la lucha. Ok. Listo, un abrazo, Domingo López. Domingo López es un compañero maestro que desde hace muchos años viene militando dentro del espacio de Compromiso con las Bases en defensa de los derechos de los trabajadores docentes en particular. Así que un abrazo grande para Domingo López. Decía, estábamos hablando del Congreso de PM 27, 28 y 29. ¿Están invitados? No sé si el Montoya fue invitado a participar de este evento. No tiene novedad, ¿no? No sabemos si formalmente como institución. Yo personalmente me enteré por los medios y incluso fui a la página UDPM. Yo incluso mandé un correo pidiendo un cronograma. Yo no sé si existe un cronograma de actividades. Sí, ya está. Pues después yo te acerco. Sería interesante conocerlo. Sí, el primer día en realidad es un congreso que a nosotros nos deja mucho que desear, por empezar por la forma de organizarse, que fue en forma unilateral por un solo sindicato, que es UDPM, que sabemos está en este momento cooptado por el gobierno. El gobierno de la Renovación ha puesto ahí su gente para gobernar el sindicato, cosa que nosotros estamos tratando de luchar. Este año hay elecciones en UDPM y nosotros vamos a participar y trataremos de recuperar ese espacio. No, y en cuanto al Congreso, decía que el primer día van a ser prácticamente todo el día clases magistrales, le dicen ellos, van a haber diferentes disertantes, van a ir Estela Maldonado de Cetera, el ministro de Educación Scilioni también va a estar, bueno, el ministro de Educación de la provincia, el nefasto Luis Jacobo, posiblemente la diputada Leverberg también diserte, así que nosotros el primer día lo consideramos como la parte política del, sí, del Congreso, que va a haber que soportarla de alguna manera, porque también hay que escuchar los discursos oficialistas para después, si tenemos algo que rebatir o debatir, lo hagamos en función de eso. Y el segundo día van a haber comisiones de trabajo en las que se van a trabajar sobre diferentes áreas de la educación. Se van a juntar por áreas los colegas docentes, nos vamos a juntar porque nosotros pensamos participar. Y el tercer día van a ser los plenarios, las exposiciones de las conclusiones que se saquen. Así que nosotros de Compromiso con las Bases invitamos a los colegas a que participen y del debate y aporten sus ideas, porque nosotros consideramos que en este momento una de las grandes falencias de la educación es que especialmente el maestro de grado, ¿no es cierto?, es en este momento se lo ve, o él mismo se considera como un reproductor de conocimientos o de recetas que ya están instaladas, siendo que nosotros somos generadores de conocimiento, porque quién sabe, instintivamente o intuitivamente a veces la maestra sabe cómo debe actuar frente a diferentes situaciones de aprendizaje, ¿no es cierto?, inclusive sin tener el conocimiento en psicopedagogía, a veces intuitivamente logra resolver ciertos problemas, ¿no es cierto? Pero, digo, eso por ahí es lo que tenemos que debatir en estos congresos. Así que, bueno, están invitados. Ojalá pudieran participar ustedes. Sería muy buena la participación de todos. Pues vos que trabajas en secundaria vas a tener comisión de servicio, así que no vas a tener ¿en falta la escuela privada también? Bueno, así ya. Pasa otro tema, diría Santo. Nosotros estamos más inmersos en lo que es la educación pública, porque el aspecto claro. privado no tenemos mucho conocimiento. Claro. De todas maneras, son de escuelas públicas. Generalmente se rigen por el estatuto docente también, sí. Pero a veces, bueno, hay. Un estatuto docente bastante olvidado. Otras normas, sí. Otro tema. Uh-huh. Oscar, yo quería aprovechar tu visita, ¿sí?, para que nos cuentes sobre el colegio de psicopedagogos, uh-huh, su historia, su para qué está y qué. ¿Cuáles son las condiciones en las que están trabajando? Sí, bueno, el Colegio de Psicopedagogos, por ahí, retomando un poquito todo lo que se venía diciendo en el programa, podríamos decir que, bueno, si la psicopedagogía por ahí tiene como cuenta pendiente para sí mismo la lucha, la defensa organizada, en cierta forma, de los intereses de su práctica profesional y su servicio, digamos, un poquito, tenemos la suerte, por un lado, nosotros de contar con una ley que de creación del Colegio de Psicopedagogos, lo cual no es un dato menor, digamos, ¿no? Es, como organización, que una organización se cree por ley como los colegios profesionales, le da un carácter diferente a otro tipo de organizaciones, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce esto? Como me iban diciendo las personas que me asesoraban legalmente en distintos momentos, porque esa es otra particularidad de los colegios profesionales, que generalmente se crean. Y es un ente que necesita de muchos conocimientos administrativos y legales para funcionar. Y generalmente las distintas profesiones no disponen de ese conocimiento como profesional. Por ejemplo, un psicopedagogo empezará a tener que saber de leyes, de normas, de reglamentación, de administración de una institución. Es empezar de cero. Exacto, tiene que autoformarse o preguntar, ¿no es cierto? Y, pero como me decían mis abogados, te decía en algún momento, este carácter de colegio profesional y que sea aprobado por ley no es menor, porque es el Estado mismo el que por medio de ese instrumento le da el poder de control de la profesión. Es decir, ¿a quién le da el poder de control? No le da al consejo directivo del colegio, no se lo da a quienes movieron el proyecto de ley. El poder de control se lo da al profesional mismo. Uh-huh. Es decir, el Estado mismo está avalando que vos como psicopedagogos puedes regular tu profesión de manera autónoma. Y a vos psicopedagogos, a todos los psicopedagogos, por medio de la matriculación. Esto es un avance importante dentro de un sector laboral, ¿no es cierto? Legalmente, administrativamente y conceptualmente es un avance importantísimo en la profesión. Pero como ocurre con toda ley, siempre es otra historia lo que se da en la realidad. La aplicación. Exactamente, cómo cada persona, cada profesional procesa esa identificación con ese movimiento, digamos, con ese movimiento dentro de la profesión, dentro de un ámbito, en este caso la provincia, porque es la ley provincial, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nosotros un poco que estamos en este nacimiento, digamos, de la historia del Colegio de Psicopedagogos, cuya ley oficialmente fue aprobada en agosto del 2004, estamos en un muy lento proceso de organización institucional, digamos, ¿no? Por, un poco por esto que te decía. En realidad por muchas causas, nunca es una sola causa, ¿no? Uh-huh. Debemos acordarnos que tenemos una provincia muy grande, sí. Que para cualquier tipo de organización, incluso a ustedes les pasará, es muy difícil mover, sí, toda esa estructura ahí. Sí, por supuesto. Y nosotros ni siquiera la podemos mover, nosotros estamos tratando de llegar todavía, uh-huh, a la provincia, ¿no es cierto? A nosotros nos cuesta posadas incluso, y mucho más a veces nos cuesta el interior de la provincia. Y bueno, y en ese sentido, en los últimos tiempos estuvimos tratando de generar alguna actividad que nos acerque y que nos acerquemos nosotros un poquito a nuestros colegas del interior, uh-huh, que en muchas profesiones y en muchas actividades siempre están un poco más abandonados, ¿no es cierto? Sí, sí, suerte, no, ¿no? En la docencia mismo pasa. Sabemos, como se suele decir en la Argentina, Dios está en todos lados, pero atiende en posadas. Exactamente. Y bueno, estamos en ese proceso, por ahí de las últimas cosas que tenemos como novedad y estuvimos difundiendo por ahí los medios que nosotros manejamos, que sí, generalmente son medios informáticos como correo electrónico o publicación en alguna red social. Eso sería bueno que lo digas, de sí, qué manera se pueden contactar con nosotros. Nosotros tenemos un correo electrónico que funciona desde siempre y todos los días se revisa, que es colegiopspmisiones@argentina.com. colegiopspmisiones@argentina.com. En ese correo todos los días se revisa y se contesta lo que cualquier consulta que haya de colegas o algún otro profesional. Y también tenemos un grupo en la red social Facebook, que cualquiera que comparta un poquito la red social y quiera sumarse e intercambiar cosas por ahí, lo puede hacer. Se llama Colegios y Cooperados de Misiones, con letra mayúscula, digamos, así nomás. ¿Y teléfonos tienen? Nosotros, ¿tienen oficina allá? ¿O? Nosotros tenemos una oficina en el centro de Posadas, que es en Sarmiento 1934, segundo piso. Sarmiento 1934, segundo piso, eso es entre las calles Colón y San Lorenzo. Ajá. Eso está funcionando de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Bien, ¿y tienen cuántos matriculados ya? Actualmente, en el registro de matriculados, digamos, de este tiempo que vamos matriculando, tenemos alrededor de 220. 220 matriculados. No te sé decir el número exacto, pero sí, alrededor de 220. ¿Se paga matriculación? Exacto, hay un costo de matriculación, que es el trámite de la matriculación, y a partir de que el profesional está inscrito, matriculado, empieza a abonar una matrícula anual que, ajá, se abona por mes, digamos, ¿no? Ajá, ah, mira, está bien. Así que bueno, y a partir de ese aporte, digamos, va sosteniendo el movimiento del colegio, porque si bien el Estado le aprueba, digamos, su funcionamiento a un colegio profesional, bueno, esa misma institución, ese mismo cuerpo profesional tiene que encargarse de hacer funcionar su estructura, y bueno, y el colegio, para moverse, necesita el aporte de los que están. Sí, por supuesto. ¿No? Así que nada es gratis. Exactamente. Especialmente cuando uno tiene que salir a hacer gestiones y a, uh-huh, y a recorrer por ahí un poco hasta, exacto, el sector. ¿No? Y esto de la oficina es un acontecimiento nuevo para nosotros y es una buena medida también de la participación, porque ahora vamos a ver si más o menos los colegas se acercan y colaboran, uh-huh, se va a poder sostener ese espacio, digamos, y si no, vamos a, uh-huh, ver qué pasa. Sí, así que aprovechamos entonces para hacer un llamamiento a todos los psicopedagogos. Sí. Está habilitado entonces el colegio de psicopedagogos. Uh-huh. Si por ahí no tuvieron tiempo de anotar estas direcciones que diste, uh-huh, en el Montoya seguro tenemos, la encuentran. Sí, tenemos algunas colegas que en algunas localidades del interior nos colaboran, digamos, por si algunas colegas que nos están escuchando del interior, sí, o que, sí, tienen conocidos en el interior, necesitan averiguar trámites o hacer trámites y, uh-huh, no se pueden acercar a Posadas, que no es nada fácil. Tenemos gente que nos colabora en Oberá, tenemos gente que nos colabora en El Dorado, como para ver la zona centro y zona norte. Nos, sí, pueden escribir a esos mismos correos y les comunicamos con quien más les convenga, digamos, ¿no? Bien. Salutaciones, entonces. Llamaba a Fausto Saldívar, un saludo grande para Fausto, que siempre nos está escuchando y siempre está aportando al programa. Bettina Páez, también le quería saludar a Sergio Páez, un sobrino de ella que es profe de geografía en el Montoya, dice. Así que... La tía de Fito Páez, seguramente. Nada menos. Sí, sí. No, pero es un profesor de geografía. Ah, mira. Sí. Y también Cholo, un profe de educación física de Candelaria, que a su vez también está muy metido en lo que es el Consejo de Profesores de Educación Física, que también está naciendo, por decirlo, sí, de alguna manera. Ya tiene, creo que, una resolución municipal en la que le dan la entidad que corresponde hasta este momento. No sé si después... yo quisiera un día invitar a Cholo para que nos cuente cómo está avanzando también el Colegio de Profesores, claro, de Educación Física. Que son, nosotros desde la CTA siempre estamos celebrando que los trabajadores logren organizarse para reivindicar sus, uh-huh, sus espacios de trabajo y también reivindicar el trabajo en sí, ¿no es cierto? Porque yo creo, a ver si aclarame si me estoy equivocando, el, uh-huh. una de las funciones del colegio es defender los derechos, digamos, de los trabajadores y defender la profesión en sí. Absolutamente. Y no debemos olvidarnos también, por ahí, acordándome de hace un rato que llamó Betina, por ejemplo, de que nosotros somos parte de una posta que estamos tomando ahora, ¿no es cierto? Una posta que viene gestada desde la camada de Virginia, desde la camada de Betina misma que llamó hoy, sí. y desde la gente que después en diferentes momentos luchó por la creación de esta ley, que la construyó, la promovió, la arregló, la fue y estuvo ahí en cámara, etcétera, ¿no es cierto? Que es gente que ahora no está. Bueno, pero que no hay que dejar de reconocer que nosotros hoy simplemente somos una aposta de toda esa gente que hizo crecer a una profesión que tiene casi 40 años acá en Misiones. Y la parte política esa de la conformación y gestación de un espacio como este es necesaria, a veces es medio engorroso y a veces hasta todos tratan de evadir esa carga, ¿no es cierto? Pero es necesaria, a veces un cierto grado de burocracia es necesario también. Principalmente se apunta a lo que es los trabajadores, ¿no es cierto? Los intereses. Y también no olvidar para toda la gente que está escuchando que un colegio profesional no solo es en defensa de los trabajadores, sino que a través de eso es en defensa de la comunidad misma. Exacto. Porque la idea del colegio también es garantizar que la sociedad, el sector de la sociedad que recibe el servicio de un profesional psicopedagogo, tenga medianamente la garantía de que es un psicopedagogo habilitado, que se ha formado, que está formando parte de una comunidad que medianamente se capacita, que está en regla, digamos, ¿no? Qué importante eso que teniendo en cuenta el contexto de hoy en el que a veces hay tantas ofertas falsas, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Porque muchas veces los mismos padres por ahí que llevan a su hijo al psicopedagogo deberían preguntarle, señor, usted exacto, pedirle la matrícula. Es matriculado en el colegio, uh-huh. Para que eso te da la seguridad de que uh-huh. el profesional que te está brindando el servicio está reconocido por una entidad que controla la función, uh-huh. ¿cierto? También tengo un comunicado emanado desde la ATE, ¿no es cierto? Este sábado 17 de septiembre hay una charla de debate sobre el proyecto de ley de identidad de género en el marco del tratamiento que el Congreso de la Nación le está dando a la temática de identidad sexual. Sí. Así que este sábado, hoy, sería se realiza en la sede de la Cruz Roja en San Martín 2231. Es una charla de debate abierta a todo público donde se abordará la temática del tratamiento que el Congreso de la Nación Argentina le está dando al proyecto de ley de identidad del género y cómo vive el colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. La espera de la aprobación de esta ley que cambiaría la desigualdad social que padece el colectivo trans. Bueno, este encuentro contará con la presencia de Marcela Romero, transexual, que es presidenta de la ATTTA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina y Secretaria General de la FALGTB, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Es un tema por ahí bastante postergado y a veces también evadido, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que muy sensible en la sociedad. Que muchas veces a ustedes les toca también, a los uh-huh. psicopedagogos, les toca uh-huh. Tratar estas problemáticas, tanto con los grupos de alumnos como con alumnos en particular, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, hoy a las 16 se realizará entonces en la sede de la Cruz Roja, San Martín 2231. Y también, como noticia, les cuento que el 23 de septiembre hay paro nacional de la CTA. Se cumple un año de las elecciones de la CTA en la que resultó ganadora la lista 1, Germán Abdala, y que fue embarrada a la cancha, por decirlo de alguna manera, por la otra lista, acusando de fraude y haciendo todas unas tramoyas ahí que lograron que esto pase a la justicia. Perdón. Que esto pase a la justicia, y bueno, una justicia adicta al poder, por supuesto, va a dar fallos en contra de lo que es la organización de los trabajadores. Supuestamente un nuevo fallo ahora dictamina que hay que volver a hacer las elecciones acá en Misiones. Bueno, no, nosotros lo que decimos por ahí, no queremos que se hagan más elecciones porque ya ganamos las elecciones, pero si hay que hacerlas, vamos a hacerlas, no tenemos miedo, ya ganamos una vez, dos veces, una tercera vez no sería problema, y más ahora que la CTA ya es más noticia que antes. Claro. Estas últimas elecciones tan conflictivas resultaron ser, por lo menos todo el mundo está escuchando que sobre la CTA y se está interesando mucha gente en el tema. Beneficio secundario del conflicto. Sí. también les informamos a los compañeros que están escuchando que tenemos el proyecto del libro viajero, el que tenga interés en leer alguno de los libros con los que contamos en la CTA, es cuestión de enviar un mensaje al 1581-2669 y veremos la forma de acercarle el libro que les interese leer. Tengo uno cuyo título es Ciencia, Tecnología y Democracia, que tiene que ver justamente con estos tres temas concatenados entre sí. A mí particularmente intenté leerlo, pero no, como no soy muy muy afecto a las ciencias duras, por ahí no me llamó mucho la atención, pero hay muchas partes que están muy bueno de leer, que siempre los libros de la CTA tratan un poco de la historia y de por qué se dan las cosas, no, nada es casualidad en la historia, ¿no es cierto? Así que al que le interesa la ciencia, tenemos entonces Ciencia, Tecnología y Democracia. También tenemos el libro Pipón Giuliani, Lo que somos, de la última edición de la CTA, que es una serie de notas editoriales de Pipón Giuliani, un militante activo de la CTA. Y también tenemos La Marcha Grande. Este libro me encantó, La Marcha Grande, a 10 años del Río Místico. Se le llamó así a la marcha que se realizó desde Santa Fe a Buenos Aires, en la que, bueno, cuenta por ahí el anecdotario. Muchachos, también Oscar y Virginia, si quieren, por ahí les interesa alguno de los títulos, están a su disposición. Así que continuamos entonces con este tema de la psicopedagogía antes que se nos termine el programa. Virginia, decíamos el programa anterior, decíamos que prácticamente estábamos al borde del fracaso en la educación, ¿no es cierto? Que en el colectivo nada más, a veces en el colectivo urbano uno ve los resultados de la educación. Yo, por ejemplo, el otro día volvía de Candelaria, venía de laburar y venía medio cansado y un muchacho ya supongo que ya 25, 30 años, puso el celular a todo volumen, la música, que la verdad que invadía el espacio personal de todo lo que estábamos en el colectivo. Y este en la escuela no aprendió nada, ya me daban a rabia, ¿no? Pero también me callé la boca para no generar conflicto. Desde la psicopedagogía creo que podemos hacer mucho, ¿no es cierto? Pueden hacer mucho los profesionales. Y decíamos también que no van a solucionar todos los problemas de la escuela, pero sí van a ayudar mucho. Aclararle un poco a los colegas docentes, entonces, ¿cuál es la función real, otra vez te pido, la función real del psicopedagogo en la escuela? ¿Qué es lo que pasa a hacer? Porque hoy día llega el psicopedagogo, que muchas veces el mismo psicopedagogo no está muy seguro de para qué llegó a la escuela. Y se pone al servicio de la directora le empieza a mandar alumnos. Le empieza a mandar alumnos y tiene 10, 20 alumnos, 30 alumnos con 10 horas cátedra, y la verdad que poco se puede hacer en la atención personalizada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que fomentar dentro de la institución con el psicopedagogo? Y básicamente esto que conversábamos hoy, ¿no? De que el psicopedagogo, más que trabajar con cada uno de los alumnos, por ahí es importante que trabaje con los docentes, ¿no? Ya sea haciendo algún tipo de, digamos, talleres donde reflexionar sobre las problemáticas cotidianas, donde, como yo te decía, buscar nuevas estrategias para trabajar con los alumnos. También acompañar un poco al docente, que por ahí se ve como superado en la tarea diaria, porque también está esta cuestión social que vos señalabas, es decir, fíjate nuestras expresiones, no aprendió nada en la escuela, ¿no? Vos decías, en realidad parece que ya no aprendió nada antes, es decir, es una cuestión social que le supera al docente en muchos casos, ¿no? Pero por otra parte también hoy el señor Saldívar, que llamó, el colega dijo, él trabaja en una escuela donde hay 1.600 alumnos y hay una psicopedagoga, es decir, Una psicopedagoga con máximo 13 horas cátedra. Y claro, en ese sentido también hay que ser realistas. Sí. Y bueno, pero siempre yo personalmente como psicopedagoga, en mi experiencia, creo que cuando no se puede trabajar con lo ideal, hay que trabajar con lo que se tiene. Y en ese caso, lo mejor sería trabajar con los docentes, porque el docente sabe muy bien su tarea, sabe muy bien, más allá de que se sienta o no desvalorizado, el docente sabe trabajar. Y si juntos con el docente y los psicopedagogos pensamos en acciones novedosas y creativas, podemos hacer muchas cosas, obvio, no hacer prevención. Exacto, no resolver, pero sí. El ámbito institucional ahí es el que más le compete al psicopedagogo dentro de la escuela pública. ¿Sería? Sí, seguro que sí. Bien. compañeros, colegas, se hizo cortita la hora. Uh-huh. Ojalá pudiésemos tener dos horas y charlamos un poquito más, porque sí, quedaron muchos temas uh-huh. pendientes. Los esperamos. ¿Con quién hay que hablar para tenerlo? ¿Cuánto sale? muchas gracias por venir. No, gracias a vos por gracias invitarnos. Por cedernos una hora de un fin de semana, que no es a veces no es fácil, ¿no es cierto? Pero a veces es necesario para difundir este tipo de cosas. Muy agradecido, la verdad, Virginia Corol, Oscar. Los esperamos para una próxima visita para seguir hablando de estas cosas. No, te agradezco yo personalmente y bueno, hago extensivo el saludo a todos los docentes, a esa tarea tan tan valiosa, digamos, que difícil de resumir en palabras, pero, sí, pero en definitiva muy valiosa, y sobre todo un abrazo fraterno a todos los colegas psicopedagogos de la ciudad y la provincia, que bueno, que sigamos construyéndonos, digamos, como profesión. Bien, bien. No, nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos, perdón, nos escuchamos en todo caso con los estilistas. Es una forma de verte. Sí, de la 99.5. Termina así el 14 bis. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. Por eso, marchamos el viernes 23 de septiembre al Ministerio de Trabajo en todo el país. CTA. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.